el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y Máximo Kirchner va a ser presidente del bloque, reemplazando a Agustín Rossi, que va a ir a defensa seguramente. Estamos unidos, hay un solo bloque, hay un solo partido. La verdad que estoy muy contento de eso. ¿El kirchnerismo, la Cámara, va a tomar el control del Congreso? No, el control del Congreso lo toma el Frente de Todos. No nos dividan, somos todos lo mismo, no nos dividan. Vamos juntos. Un bloque grande que va a apoyar al gobierno nacional. Van a pasar hacia... ¿Qué tipo de conducción van a tener con Máximo? Se lo tiene que preguntar a él, pero pienso que Máximo tiene la madurez y la capacidad de escuchar y la humildad suficientes para dialogar, digamos, llevar adelante este bloque. Además, es un militante, eso fue muy repetido hoy, y le valora cada uno de los diputados, y eso es muy importante. Es decir, que el presidente del bloque no se quede hablando con una élite de diputados que tienen un pasado más importante, sino que sepa que todos valen uno a la hora de votar y, por lo tanto, a la hora de conversar también. Van a quedar... Es el bloque de 120 diputados, es el bloque federal, un bloque que tiene representación de las 24 provincias, el único bloque de la Cámara de Diputados de la Nación que tiene representación de las 24 provincias, y la verdad que con una agenda muy fuerte de acompañamiento al presidente de la República, Alberto Fernández, que hoy tuvimos el honor que nos acompañara en este día, con la presidencia del bloque de Máximo Kirchner, la presidencia de la Cámara de Sergio Massa, integrándonos. Es un bloque que tiene representaciones de sindicatos, de provincias, exgobernadores, muy importante la presencia de tres exgobernadores, como Sergio Casas de La Rioja, como Lucía Corpacci de Catamarca y como Roxana Bertone de Tierra del Fuego. Esto para nosotros es un orgullo y, bueno, la voluntad de trabajar para bien del pueblo argentino y en garantía de todos los derechos, y sumándonos con los otros bloques, pidiéndole también a la oposición que entre todos construyamos las mejores normas para llevar adelante el mejor gobierno en beneficio del pueblo argentino.